nena, todo ha cambiado, morenita de mi amor. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor. Nunca digas que no, cholita, nunca digas que no, las son cosas del amor, cholita, cosas del corazón. Nunca digas que no, cholita, nunca digas que no, las son cosas del amor, cholita, cosas del corazón. Canción y saya para cantar, canción y saya para bailar, canción y saya para cantar.